Programa Supernova que apenas va comenzando esta bella tarde de jueves. Ya hace un montón de calor, pero aquí andamos. Así que vamos iniciando el programa del día de hoy. Como tengo un pequeño problema en mi conexión y una que otra cosita por aquí, los pedidos los voy a aceptar por el chat. Solamente recuerden que tienen que etiquetarme ahí para saber dónde está su pedido, porque si luego, luego se va a perder y no lo vamos a poner. Y no, el día de hoy vamos a estar hablando de una película que es realmente buena. Bueno, esto sí, digamos, las películas de anime son muy buenas. Entonces, vamos a iniciar. Y siguiendo con una canción que a mí me pareció fascinante, tan preciosa. Entonces, yo los espero ahí por el chat. Vamos dando el inicio. Y me voy a ir con esto que se titula Noise, que viene del anime de Noise. Válgame Dios. Es una canción que a mí me pareció fantástica, o al menos me gustó mucho porque es muy atrapante. Así que disfrútenla. Yo ya regreso. No se despeguen y sigan escuchando Supernova, que apenas va comenzando. 中に手を取る足踏み鳴らすその指示す光 aquí de vuelta en Supernova. Por ahí están diciendo que se está entrecortando mucho. Esta vez, créanme que no soy yo, porque también hace unos momentos, antes de que saliera mi compañero, estaba pasando lo mismo de que se silenciaba todo y pues no sé, no tardaba un poquito en volver. Así que realmente no sé qué esté pasando, porque me pasa muy seguido, así que ¿qué les puedo decir? Y bueno, vamos a comenzar con nuestros queridos saludos a nuestros pequeños oyentes, porque todos son chiquitos para mí. Ok, no. Pero bueno, por ahí tenemos a Cara de Pato 02. Bienvenido, Patito. Espero que disfrutes el programa del día de hoy. Tenemos a nuestro querido compañero Impecai, que estuvo hace unos momentos. Impecai, bienvenido y espero disfrutes el programa de hoy. Ahorita me estoy escuchando, entonces como que me trabo un poquito, porque no estoy muy acostumbrado a hacerlo. Pero bueno. Por ahí tenemos a nuestra preciosa, bella, hermosa Nadeko de Sud. Nadeko, bienvenida. Espero que disfrutes el programa del día de hoy, ya que no te estuvimos el jueves pasado y el viernes, así que espero lo disfrutes. Y también tenemos a Sailor. Sailor, bienvenido. Espero que lo disfrutes. Y tenemos a Guagua 2000. Ok, bienvenido y espero disfrutes el programa. Espero que nos estés escuchando. Si no, pues ya ves. También a aquellos 42 anónimos que andan por ahí, que yo los invito a que se hagan presentes en el chat el día de hoy. Así que, muy bien. Por ahí también tenemos a Oyente 642. Oyente, bienvenido y espero disfrutes el programa. Él nos dice que el hecho de que mida 1.30 no es pequeño. Te puedo decir, yo mido 1.60 y dicen que soy pequeña, entonces todos son pequeños aquí. Así que bueno. Dios mío. Me asustó Vocaloid por ahí. Vocaloid, bienvenido. Espero disfrutes el programa el día de hoy. Por ahí nos pone el programa más explosivo. Así que ya comenzamos. Así que bueno. Por ahí dice que ya llegó a Buitrea. Muy bien, muy bien. Eso es bueno. Así que bueno, chicos. El día de hoy, adivinen de qué película vamos a hablar. Hoy los voy a poner a adivinarla. Pato, no se vale decir de qué película hablaré porque tú ya sabes. Así que quiero saber qué tanto han visto de películas para adivinarla el día de hoy. Así que ya saben. Espero que les haya gustado también la canción que les puse anteriormente. Que realmente no tiene como un buen sentido. Es como que un poquito rara que yo les ponga algo de estos temas, porque pues, ya saben. Oyente nos dice que vamos a hablar de 50 sombras de Grey. Dios mío, ¿ya se van a poner de sucios? No. Ni siquiera he visto la película de 50 sombras, así que no vamos a hablar de esa. Y tenemos a Seba, OMG, oh my god. Seba, bienvenido, espero disfrutes el programa del día de hoy. Él nos dice viaje hacia el futuro. Nope, el día de hoy no vamos a hablar de eso. Es una película de anime, porque les he dicho, jueves, así que película de anime. Ya mañana podemos hablar de una un poquito más random. No, no exactamente. Y ya, ya por ahí quieren que azoten a Nadeko, así que no, no. Tranquilos, tranquilos. Y... ¿qué les puedo decir? Me dice oyente que si no la ha visto, bueno, si no la he visto, ¿por qué lo considero sucio? Porque no vi la película, pero leí parte del libro, entonces, ¿qué les puedo decir? De hecho, tengo el libro, pero no lo terminé porque no me gustó. Entonces dije, no, pues, bueno. Ok. En lo que dice Nadeko tiene un poco de razón porque, pues, ¿qué les puedo decir? Así que, nadie la ha atinado el día de hoy. Ya nos vamos a poner loquitos. No, no, tranquilos, tranquilicémonos. Respiremos hondo. No sé por qué estoy haciendo eso, la verdad. Hoy me siento diferente porque me estoy asando. Estoy súper, súper, súper acalorada. Entonces estoy como que... ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Porque me desespero mucho así con tanto calor. Y el oyente nos dice que la chica que saltaba a través... saltaba en el tiempo. Nope. Ya hablamos de ella hace unos días, hace como... 2 semanas hablamos de esa película. Y tenemos a Santi. Santi, bienvenido, espero disfrutes el programa de hoy. Dice, es bueno regresar. Sí, es bueno regresar. Realmente nunca te había visto por aquí, así que bienvenido a mi programa. Nadeko nos dice, el viaje de Chihiro. Todavía no, esa es hasta la siguiente semana. Así que tranquila, tranquila. Los niños lobenzos, no, tampoco. Y... no, no, no estoy caliente. Tranquilos. Ya no saben. Así que, ahora sí les vamos a decir. No, la verdad no. Ok, no. Es una película que es bastante, bastante... intrigadora. Porque... nos dice que... Sebas nos dice... se levanta el cielo. No, tampoco. Tampoco de mi vecino Toto. Y Pato nos dice el jardín de algo. No, no vamos a hablar de la de Orígenes todavía. Así que... 5 centímetros por segundo, no. Vamos a hablar sobre el castillo ambulante o el increíble castillo vagabundo. Nada que ver con lo que estaban hablando. O sea, es algo completamente diferente. El jardín de las palabras, no, esa tampoco la he visto. Impecay nos dice la misma, no. No he visto El Jardín de las Palabras aún, así que hoy vamos a hablar sobre esto. Así que, ¿qué les puedo decir? Tiene una calificación bastante, bastante considerable, porque, pues, como les he dicho, muchas de las películas anime están posicionadas en puestos... bastante buenos, con calificaciones, digamos, si es en un rango de 5, tienen arriba de 4, o si es de 10, tienen arriba de 8, y así. Entonces, es bastante considerable para eso. Oyente dice, estaba cerca, y Sebas dice, mi película favorita de Hibi. Ya se pusieron loquitos, así que... ¿qué les puedo decir? Bueno, chicos, nuevamente les repito, los pedidos los voy a hacer mediante el chat porque hoy sí tengo un poquito de problemas con mi internet. Es un poquito lento, así que no puedo estar checando muchos lugares y por eso. Y como estoy un poquito incomunicada por ahí, se llegó a ver en el chat de que yo no sabía a qué horas entrar porque pues no tengo la noción del tiempo, más bien no tengo mi teléfono, por eso. Nadeko dice, estaba bien sensual el brujito. Estaba muy bueno el brujito, la verdad. Nunca había visto un brujo tan bueno. Pero está muy padre la historia, está muy interesante. Por ahí me dice Seba que si los pedidos tienen que ser únicamente de anime. Nope. No tienen que ser exactamente de anime. Les pongo J-pop, J-rock... inclusive alguna canción random que encuentren por ahí, excepto banda, reggaetón y todo ese tipo de géneros latinos, se podría decir. ¿Por qué? Porque no me gustan. Entonces es como que muy difícil para mí tener que escuchar esas canciones. Realmente las escucho por todos lados, entonces uno ya está cansada de ese tipo de géneros. Y pues, ¿qué les puedo decir? Por ahí Santi dice que a él le faltan como 10 de Ejibil. A mí me faltan bastantes, créeme. Sí me gusta verlas, pero sí como que uno no tiene mucho tiempo. Pero como les he dicho, mi programa lo hago para darles una pequeña recomendación o una entradita en la película, para que ustedes vayan a verlo un fin de semana o así, tengan algo que hacer. Si ya no tienen un anime que los motive a seguir viéndolo y así. En ese momento en que entras en depresión porque finaliza tu anime favorito o alguno que te llama mucho la atención y ya no sabes qué hacer, esa crisis existencial que tienes, es muy, muy difícil superarla. Me ha pasado millones de veces, porque hace poquito, hace como 2 semanas más o menos, vi el anime de Noise, que me pareció muy bonito, pero ¿qué les puedo decir? Es muy, muy triste saber que puede tener una segunda temporada y no la hay. Entonces es como que entras en ese momento de crisis existencial. Por ahí tenemos Aido. Te voy a decir Aido porque quiero. Bienvenido y espero disfrutes el programa de hoy. Él dice: a la mayoría de los otakus no les gusta el reggaetón. ¿Por qué será? Realmente a mí no me agrada el reggaetón porque denigra mucho a la mujer. O más bien el latinoamericano es donde se denigra más a la mujer. Entonces para mí queda vetado completamente. No exactamente porque no me guste, sino por las cosas que dice. Me dice que qué confianzuda. Discúlpame, es que si no puedo decir su nombre les pongo un apodo, así que es normal. Y mi nick es Miyus SN, porque quiero ser Miyus. Bueno, les he dicho Miyus, pero para los compas soy Miyus con S, así que en lugar de I. Por ahí Sailor le responde a Aido que es una basura de audio y visual. Realmente hay veces que los bailes son muy buenos, pero si no te metes un poquito más así como que sexualizando el baile, entonces ahí cambia la cosa y realmente es algo fastidioso para mí. Así que, ¿qué les puedo decir? Por ahí ya me pasaron varios pedidos, así que ahorita se los pongo. Pero bueno, los que ya han visto esta película, ¿qué es lo que opinan de ella? ¿Qué es lo que les pareció mucho mejor? Aparte del maguito, porque es 10 de 10 él. Por ahí dicen que piensan lo mismo con las letras del reggaetón, que son las que irrespetan más a la mujer. Realmente por eso me empezó a fastidiar lo que es el reggaetón, porque no sé, es como que no soy muy para ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué te puedo decir? Sebas me dice: ¿vas a contar la historia del cabeza de nabo? Maybe, puede ser. No me meto mucho a la película porque pues muchos no la han visto, entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Entonces, puede que sí nos metamos un poquito con el nabo, porque realmente se llevó su papel. Estuvo muy bueno porque, ¿cómo ves a un espantapájaro saltando? Nunca, o sea, ¿cómo vas a ver a alguien saltando así sin siquiera sostenerse o estar enterrado en el piso? ¿Qué puedo decir? Y tenemos a Momo. Momo, bienvenido o bienvenida. Dice: lo que pasa es que el reggaetón es para inteligentes. En momento de sarcasmo. Créeme que sí me ha pasado que conozco una persona que dice: no, es que el reggaetón es lo máximo y todo. Y entonces como que te quedas de: porque eres mi amigo. Eres mi amigo nomás porque me caes bien, pero no por tus gustos, porque hay que aceptarlos a veces. Entonces no. Pero sí, puede ser cualquier canción, mientras no sea banda, reggaetón, cumbias, etcétera, etcétera. puede ser J-pop, J-rock, K-pop, etcétera. Incluso hasta, ¿qué les puedo decir? Rock en inglés. No, no tengo ningún problema con eso. O bueno, no me gusta mucho el pop, entonces normalmente escuchaba chinitos, pero como que ya los dejé un poquito porque ya tengo un momento en el que me aburro de las cosas, entonces digo, no, ya basta de chinitos. Nadico nos dice que por qué la bruja mala de la peli se parece a una tía. Ok, esa, la bruja de esa película realmente es traumante. O sea, el diseño es algo traumante y lo que hace ella, pues, no es muy bueno que digamos, pero pues es una bruja mala, como casi todas las brujas, así que no podemos decir mucho porque, pues, ¿qué bruja es buena? Realmente son muy pocas las que dicen que son brujas buenas, así que no se puede. Pero bueno, mis bloques los voy a hacer. Por ahí me estaban preguntando si no había hablado de esta en mi primer programa. Hasta donde sé, el primer programa fue de Kimi no Nawa y luego fue de, no sé, ni me acuerdo. Hablamos de Bad Genius, de la chica que saltaba a través del tiempo. Hablamos también de Detective Pikachu, que hace unas semanitas se estrenó. Pero, ¿qué les puedo decir? ¿Por ahí ya tienen los pedidos? Ok. Muy bien, muy bien. En un momento yo se los pongo, por eso no se preocupen. Así que, mientras me voy a ir con una canción solamente para enlistar sus pedidos. Y no sé con qué canción irme. Así que, los voy a dejar con otra canción de este anime que me gustó mucho. Me fascinó. Ay, disculpen eso. Me fascinó, así como que me dejó muy, muy, muy dentro de ese anime que me hizo caer en mi crisis existencial. Como cada vez que terminas un anime muy bueno. Si no lo han visto, yo los invito a verlo porque tiene una historia muy, muy, muy loca y las canciones te atrapan en cierta forma. Así que nos vamos a ir con Canaria, que viene de este mismo anime. Disfrútenlo. Y ya regreso y no te despegues, sigue escuchando Supernova. Yo soy Miyus y esto es Radio Doki. de regreso. Creo que sus pedidos realmente no los quieren, o lo que es mi bello internet no los quiere porque sí está un poquito mal. Entonces, se podría decir que ya están bajándose, pero van a tardar un poquito. Así que vamos a darle entrada a esta película, porque si no se nos va a ir el tiempo y nunca terminamos de hablar de las películas, terminamos hablando de otro tipo de cosas. Les voy a decir que a mí me pareció muy buena, porque hay un personaje que se me hizo muy muy chistoso, que es esta Sophie. Es uno de los personajes principales, se podría decir, que es una chica muy muy preciosa, pero casualmente una bruja le pone una maldición, entonces ella se vuelve vieja, se vuelve fea según ella, o más bien es vieja para no decirle fea a ella, porque si es algo curioso, por ahí estaban preguntando sobre otras películas, pero yo aún no las he visto, así que no puedo opinar mucho de ellas, pero sí sobre esto que estamos hablando el día de hoy. También me gustó un personaje que se llama Calcifer, que aparece durante el transcurso de la historia o de la película, que lo van a ver toda la película, así que por eso no hay mucho problema, porque sí es muy bonito, muy así muy chiquito y se ve precioso. Entonces, ¿qué les puedo decir? Fue una película que se estrenó en el año 2004, pero lo que fue aquí en estos lares fue en el 2005. Pero como les digo, tiene una buena calificación. En algunos lugares tiene calificación de 4.2 o de 7.8. Entonces tiene un muy buen rango de calificación. Y antes que nada, antes de continuar con esto, me acabo de acordar, aquí en México es el Día del Estudiante, así que todas aquellas personas que sean estudiantes les deseo un feliz día, porque nos lo merecemos y así. Aunque nunca nos lo dan, pero no es como el Día del Maestro que se los dan y nosotros aquí batallando, yendo a clases, entonces vale la pena. Pero bueno, ya continuando con esto, es una historia bastante bastante, bastante buena. Se me van las palabras y no sé qué decir realmente, entonces me cuesta mucho expresarme así. Pero pues les puedo decir que la historia se basa en esta chica que se llama Sophie, a la cual le cae una maldición, o la bruja le pone una maldición de volverla vieja y fea, tanto así. Entonces ella emprende un viaje hacia el castillo. Realmente no sé si se lo emprendía hacia el castillo o a algún lado, pero era como que no quería que la viera su mamá, y su mamá era así como que bien dulce, bien, bien loca. Pero ella vivía en una casa donde tenían una tienda de sombreros. Entonces hacía unos sombreros muy bonitos, eso sí. Realmente me agradaron mucho los sombreros. Entonces pues estaban muy padres. Ella misma les cosía lo que son las piedras o las lentejuelas, ese tipo de cosas. Y pues le quedaba realmente bien. Pero como les digo, días después le cayó la maldición que le puso la bruja. Entonces, como que, oiga señora, ya está cerrada la tienda, pero ya viene otro tipo de cosas. Porque ella tuvo el gran honor de encontrarse con Howl, que es el mago de aquí de la historia. Él vive en el castillo, entonces pues dicen que se come el corazón de las mujeres bonitas y jóvenes, pero pues nadie les asegura eso, entonces no hay mucho que decir sobre este maguito, que sí está muy bonito y todo muy guapo y ¡oh Dios! Aquí no, pero bueno. Entonces, pues la historia se va a desenvolver en lo que es el mago Howl y lo que es Sophie, pero pues Sophie no llega como que muy amigables, podría decir, que como que de contrabando al castillo. Entonces busca la forma de quedarse ahí junto con este mago, pero pues ella se hace pasar por una nana o por una persona que hace el quehacer, no sé cómo se le dice, que que le gusta limpiar y todo ese tipo de cosas. Y llega y se pone a limpiar todo el castillo. Pero, pues, se vuelve un poquito loca por el niño que aparece en este castillo cuando ella entra. Entonces, es curioso porque cada vez que toca la puerta, este chico la abre y siempre se pone una barba y una capucha. Entonces, se ve gracioso porque parece un pequeño maguito. Entonces, se ve curioso porque es un niño y se convierte en una persona anciana, se podría decir. Y pues tiene un estilo muy muy raro, pero nada de fuera de lo normal, porque pues son lugares mágicos. Y aparte, esa puerta lleva a varios lugares. Entonces, pues Sophie se queda de a ver, yo también quiero, porque nada más tú. Y sí se pone a ver hacia dónde van. Entonces, cada puerta, o mejor dicho, cada color que está arriba de la puerta, les pone un lugar en específico. Entonces, cambian los lugares. Puede estar un día en, no sé cómo ponerles de ejemplo, un día en Roma, otro día en Japón, otro día así. Algo así, en los colores más bien que en los días. Yo estoy toda loca diciéndoles mentiras. Por ahí tenemos a Caro Alucard. Caro, bienvenido o bienvenida. Espero que disfrutes el programa del día de hoy. Y Santi dice Hayao Miyazaki. Sí, ahí nos está diciendo el autor de esta película. Bueno, más bien el director. ¿Cuál autor? Les digo que siempre les termino contando mentiras, entonces. Mis piñaventuras. Y Nadeko nos dice ama de casa, doña de la limpieza, exactamente. Sophie termina siendo la ama de casa, se podría decir. Pues sí, más bien eso. Ella pues hace el desayuno para el maguito, para el niño, incluso para Calcifer. Pero pues Calcifer no se puede mover de ese lugar porque siempre está en una parte como una tipo chimenea, porque él es el que mueve todo el castillo. Este castillo no se está quieto por mucho tiempo porque pues todo el mundo lo busca. Entonces anda de un lado a otro lado. Por ahí dice Momo qué película es, que llegó tarde. Estamos hablando del castillo ambulante o del increíble castillo vagabundo, como se le conozca. Y Caro dice gracias, disfruto el programa. Eso me hizo feliz. Entonces, gracias, Caro. Y Nadeko dice el fueguito sensual. Sí, realmente es muy muy bonito. A mí me pareció muy cute porque pues son cositas chiquitas y luego parece un animalito, como una tipo mascota. Entonces, se me hace muy muy linda por ese tipo de aspectos. Pero, ¿cuál ha sido el personaje que más les pareció chistoso o que más les gustó de esta película? Porque vamos a resaltar el personaje que a cada uno le gustó, porque pues no nada más son los que a mí me gusten, sino que cada uno tiene sus gustos y pues queremos saberlos porque son sus opiniones. Así que espero por ahí en el chat qué personaje de esta película les pareció llamativo o ese tipo de cosas, incluso la opinión que tengan al respecto de la película. Por ahí había leído que Sailor no la había visto y como siempre le terminamos haciendo un spoiler a Sailor por eso mismo de que no la ha visto, como no vio la de Endgame o la de Detective Pikachu y se fue con un spoiler de aquí. Así que, ¿qué les puedo decir, chicos? De repente me voy, no crean que es porque digo voy a hacer otra cosa, no. Es que ando un poquito loca, entonces estoy hable. Y es un poco complicado mantener la garganta bien, se podría decir. Entonces, a veces hay que irnos un momento porque tenemos que aclarar nuestra preciosa voz, que yo digo que tengo voz de niño y aquí ando. De los pedidos, pues, mis bloques musicales son de 4 pedidos máximo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Por ahí nos dice Nadeco. No, nos dice Sebas. Aguante Calcifer, mejor personaje ever. La verdad, sí. Creo que es el protagonista, más bien. Hace muchas cosas que te puedes imaginar. Entonces, realmente es muy, muy buen personaje. E incluso llegar hasta el final. Pero ya muchos sabemos cuál es ese final y lo que es Calcifer. Pero es muy bonito. Y Nadeco dice: Calcifer, la verdad, es sensual. Eso sí. Y Caro dice: spoilers. So sorry. No es mi culpa de los spoilers, les he dicho que pasa de todo aquí. Entonces, nada es seguro. No tienen las películas seguras si no las han visto. Así que tienen que ir a verlas para no venir a hacerles spoilers, porque si no. So sorry. Yo no me hago responsable de este tipo de cosas. Y Nadeco, Marco también, ¿no? Supongo. Realmente, créeme, no recuerdo. No me acuerdo de los nombres. Pero creo que es el niño, ¿no? Pues, ¿qué les puedo decir? Y Nadeco dice que Hope, cuando le salen las plumas. Eso fue realmente raro. Y se podría decir que en cierta forma triste. Así que no sé, esa escena no me agradó mucho. Ok, Caro nos dice: no spoiler para mí, que ya las vio todas las que hemos hablado. Ok, no me pegs. Santi dice: soy pobre. Yo también soy pobre, no te preocupes. Así que no hay pretexto. Porque si tienes internet, las puedes ver en internet. Así como ver los animes siempre. Y yo sé que los ves así. Así que no hay ningún pretexto para no ver las películas. Porque no te cuesta nada. Duran, ¿qué te gusta? Unas 2 horas, sea mucho. Por ahí tenemos a Anon7424. Bienvenido y espero que estés disfrutando del programa. Que él dice que no las ha visto, pero ya no recuerda de lo que dijimos. Para ser feliz hay que tener mala memoria. Así que no hay de qué preocuparnos, solamente tengamos mala memoria. Y tenemos a Vocaloid que nos dice: ¿están hablando del castillo vagabundo? Así es, estamos hablando del castillo vagabundo. ¿Ya la viste? ¿No la has visto? ¿Qué te pareció? ¿Qué nos dice Seba? Que, como dato curioso de la película, pocos saben que está basado en el libro del Castillo Ambulante, que es una novela de fantasía de una autora británica que se llama Diana Jones, de 1986. De hecho, sí lo sabía, ya me había puesto a investigar un poquito sobre la película ya después de haberla visto. Entonces, sí sabía el dato de que había sido basada en una novela británica. Así que, ¿qué les puedo decir? Y Caro nos pone hashtag pobres. Cada vez que vengamos a escuchar Supernova, vamos a usar ese hashtag porque somos pobres y no podemos ver películas. Y Anon nos dice que ¿cuál sería tu top 3 de películas animadas para verlas? Que ha visto muy pocas. Vamos a ser solidarios con el Anon y vamos a decirle cuáles son nuestras películas favoritas, nuestras 3 películas favoritas. Hasta el momento, de lo que he visto, de lo poco que he visto, me agradó mucho la película de... Déjame ver si me acuerdo los nombres, porque la verdad sí, soy malísima recordando, tengo una pésima memoria. Por eso les digo que hay veces para ser feliz hay que tener mala memoria. Mi favorita hasta el momento, que me dirán, no, pues estás loca. Me ha gustado mucho la película de Your Name, que ya casi todos la han visto. Si no la han visto, pues tienen que ir a verla. pero no es más bien por la trama, sino por el soundtrack. Entonces, por eso es mi película favorita, hasta arriba. Y luego sigue El Castillo Vagabundo. Y la tercera es... No sé si ya la hayas visto, la verdad. Se me fue el nombre. Oh my god. Está para pensarse en mi última película, porque sí tengo algunas, entonces no sé. La última sí no sé. Tengo que pensarla muy bien como para decírtela. La Deco dice que... Ok, Caro dice que no supera. No game, no life, cero. Realmente no lo he visto, créeme. Así que no te puedo decir mucho. Creo que tampoco he visto el anime que se llama parecido a eso. Porque soy tan mala que no veo anime desde hace buen rato. O veo muy poquito porque pues hay cosas que hacer. Entonces como que lo dejamos un poquito de lado. Por eso realmente mi programa no se basa en anime. Sino pues aquí me tendrían hablando de anime. Antes sí hablaba demasiado de anime porque pues era que veía un anime por día, de esos los de 12 a 24 capítulos. Me lo aventaba en un día y de ahí no me sacaban. O sea, era una niña de closet, ahí estaba siempre en mi casita viendo anime con mis palomitas y así. Ahorita ya no es tanto así porque pues, también hay que salir de las cosas. Por ahí Nadeko nos está dejando su top 3. La número 3 es La Princesa Kaguya. La 2 es Tenchi no Tamago. Y la primera es Ghost. Se me fue. In the Show. Así que, ok. Por ahí nos dice Anon que Your Name sí la ha visto. Que está esperando la nueva peli de Makoto Shinkai. Hace poco me tocó ir a un evento del Día del Niño con uno de mis sobrinos. Y había una como un póster de una película, realmente no recuerdo cómo se llama, pero se veía bonita, o sea, se veía atractivo el póster, entonces puede que próximamente la vea para decirles qué tal está, si pueden ir a verla, si no, pues ya saben. Y Chebas dice la número 1, El Castillo Ambulante, la 2, Se Levanta el Viento. La 3, El Jardín de las Palabras. 4, La Tumba de las Luciérnagas. ¿Por qué tenían que haber mencionado esa película? Es tan triste la Tumba de las Luciérnagas. Entonces, no sé. No tengo el valor para venir a hablarle sobre esta película porque es muy triste. En serio, es muy muy triste la historia. Así que digo, no. No tengo el suficiente valor para hablar sobre ella, porque sí, realmente puede que termine llorando después de lo que pasó. Incluso he leído como que un dato curioso de lo que se basa la película, pero pues es muy muy triste vivir en ese tipo de épocas. Así que, ¿qué les puedo decir? Por ahí, Impekai, y nos dice que Tenchi no Tamago hace mucho que la quiere ver, pero que en Anime FLV no estaba. Que si, ¿dónde la encuentra? Créeme que no sé, yo no la he visto. Entonces, Nadeko te va a iluminar, o nos va a iluminar y nos va a decir dónde la puedes ver. Realmente no sé dónde. La mayoría la he visto en Anime FLV, así que no puedo decirte mucho. Incluso en otros lugares, porque suele estar de que no funciona, entonces... Y no la encuentras ahí y te quedas ahí. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago de mi vida? Pero bueno, chicos. Si quieren dejarnos por ahí su top número 3 de películas. Creo que mi tercera película favorita, ahora sí te puedo decir, es la de La Tumba de las Luciérnagas. Porque realmente sí está muy triste y me gustan las películas tristes. No entiendo por qué soy así, pero vale la pena verla. Realmente... Pues me siento hasta triste de quererla contar, pero no puedo. Pero bueno, En tanto, lo que es la animación sobre esta película no es muy muy actual, se podría decir, porque si se fijan, los animes de ahorita están muy procesados, entonces muy detallados, bien definidos. Es como que un estilo un poquito más viejo y puede que a muchas personas no les llame la atención, pero realmente está buena para verla, para pasar el rato. Así que, ¿qué les puedo decir? Por ahí Ano nos dice, la última que he visto es Quiero Comerme Tu Páncreas. Es bella la historia. Sí la quiero ver, porque hace poquito la anunciaron en la en una de las carteleras de cine. Entonces le están dando un espacio a esta película. Así que ya luego veremos si la vemos o no. También locos, y los nombres son realmente retorcidos como para ponérselos, porque llama la atención, pero en cierta forma se te hace raro. Así que puede que la veamos. Y Seba dice, qué buena película, Quiero Comerme Tu Páncreas. Les digo, hasta ahorita no la he visto porque se supone que en el cine se va a estrenar el 31 de mayo, o al menos en lo que son las carteleras de Cinépolis, que es aquí en México. Entonces, hasta ahí. Todos se quedan así con cara de what con el nombre, porque sí es, como les digo, es algo retorcido, entonces no te lo esperas, pero está bueno. Por ahí Sebas dice, ¿puedo pedir una canción, Millus? Claro que sí, no hay ningún problema, y si quieres pon la canción y me etiquetas para tener el orden de los pedidos. Y mientras, chicos, porque mi internet es tan precioso que nos quiere mucho y todavía no termina con los pedidos, me van a tener que esperar un momento para el bloque musical. Se me hace que ya terminando lo que son, terminando esta hora, empezamos con los bloques, porque si no nos quiere esta cosa. Entonces, en unos 4 minutos vamos a empezar con los bloques. Caro, que nos dice que ella trabaja en la emisora de su universidad. Créeme que a mí me habría gustado estar en ese lugar, pero pues uno no tenía el suficiente tiempo para estar ahí, entonces perdí la oportunidad de poder ser locutora en la radio de mi escuela. Entonces aquí me tienes de loca, pero ¿qué te puedo decir? De hecho, ya había estado antes de locutora, pero pues duré bastante tiempo sin hacerlo, entonces lo extrañaba y decía, necesito desahogarme en este tipo de cosas, porque normalmente si vengo de muy muy mal humor, llego aquí y me pongo a hablar y hablar y platicar con ustedes, entonces como que se me bajan mis humos y ya todo tranquilito, porque realmente me agrada mucho estar aquí con ustedes, estar haciendo programa. Entonces, hablando de varias cosas, se tema el mundo. Así que bueno, chicos, ahora sí me voy a ir con el bloque musical. Como ya les había dicho, mis bloques son cortitos, así que no hay mucho problema. Y nos vamos a ir por ahora con tres pedidos. Si se descarga el otro, metemos el otro también para poder continuar por ahí con ellos. Nos vamos a ir con, primeramente, estoy buscando los pedidos, con algo que viene del soundtrack del Castillo Ambulante, que es el pedido de oyente 642. Luego nos vamos a ir con el de Nadeko Desu y con el de Sailor. Si se termina de descargar, vamos a ir con el de, la verdad ya ni me acuerdo de quién son los pedidos. Creo que es con el de Momo, así que disfruten el bloque, yo ya regreso. No te despegues y sigue escuchando Supernova. Nuevamente, yo soy Miyus y esto es Supernova aquí en Radio Doki. Creo que se los dije doble vez, así que eso sobra. No es mi intención hacer eso. Pero bueno, ahora sí, vámonos con la canción y yo ya vuelvo. Thank you. Ayo Tokyo konnichiwa sumimasen I foreigner I don't speak Japanese but I love aoi sora. When you say wakarimashita I say Hitachi Toyota Kawasaki Nintendo Canon Sony Honda. I'm losing my way. Oh boss, so where should I go? Shinjuku Sobe. I need a Doraemon. You speak Japanglish. Show me more language. What can I do? Where should I go? Sumimasen, I foreigner. I don't speak Japanese, but I love ramen tempura. When you say arigato, konbawa, I say Suzuki, Yamaha, Uniki, Lotto, Shiba, Casio, Kochila. I'm losing my way. Oh, boss, so where should I go? Shinjuku, Sobe. I need a Doraemon. You speak Japanglish. Show me more language. What can I do? Where should I go? Myself, 光を当てちゃえばいいんじゃない。無我夢中で踊れ。幻想じゃない。

Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta aquí en Supernova. Discúlpenme si me tardé un poquito más, pero dije, pues vamos a poner una canción más como para deshacernos un poquito del bloque. Y digo, ok, hacemos más pequeño nuestro siguiente bloque. Nos quedan dos espacios, máximo tres, para lo que es el siguiente bloque musical, que va a ser el segundo y el último bloque, porque pues tenemos menos de una hora como para extendernos un poquito más. Pero continuemos con lo que es nuestro chat y luego pasamos nuevamente al tema de la película. Por ahí se nos había ido Caro, pero ya volvió. Y nos dice que por un lado está bien que me desahogué de una forma positiva y más que yo me desahogué a cada rato para oír mi voz. Realmente créeme que muchas veces sí me estreso demasiado, soy de esas personas que sufren constantemente de estrés, entonces aquí me ves desahogándome abiertamente, inclusive porque es muy tranquilizante para mí venir a platicar un poquito sobre películas y ese tipo de cosas. Aún no sé de qué vamos a tratar el día de mañana porque no sé si meterme con algo asiático o no, pero ¿qué les puedo decir? Y por ahí tenemos otro pedido que claro que sí lo ponemos ahorita en el siguiente bloque. Por ahí si gustan ir a dejar sus siguientes dos pedidos o tres para colocarlos en el siguiente bloque. Sí me estoy tardando un poquito porque debido a que mi internet anda un poquito raro y me he dado cuenta de que no nada más soy yo, también a otra persona le está pasando porque anda un poquito extraño y muy lento, se podría decir. Carga todo perfecto pero las canciones sí anda muy mal. Y Sebas dice que sobre la película, que siempre tuvo la duda de cómo se formó el amor entre Sophie y Howe, que es muy poco creíble, pero que en el libro se profundiza más eso. Realmente no he leído el libro, sí está un poquito confuso el amor entre ellos dos, cómo rayos pasó, si a duras penas si se veían. Yo digo que más bien en el anime se basa un poquito en el que le toma cariño y pues de ahí ella se va como que preocupando por Hole, por todo lo que pasa, lo que hace. Entonces pues es muy común eso de que pase, de que se vaya formando un pequeño amor. Lo curioso es que en este momento hay un pequeño sonido de fondo y es el tren, entonces por ahí lo van a escuchar si es que se llega a escuchar el tren. Pero bueno, disculpen en serio por mi queridísimo y fiel amigo el tren que pasa todos los días a toda hora y entonces es muy difícil hablar mientras está sonando porque es muy estresante. ¿Qué les puedo decir? Pero ahí tenemos otro pedido de Nadeko de Su, claro que sí, yo lo paso en un momento. Y también tenemos a Impekai que dice volví a volver volviendo. Ok, al fin. Y terminó de lavar. Oh my god. Pero pues todavía te quedó sucia, así que no digas que ya terminaste de lavar. Porque yo de aquí estoy viendo que tiene una mancha. Así que no has terminado. Vuelve a tus quehaceres. Muy mortal, ok, no. Pero bueno. Como estábamos hablando sobre el amor que se formó entre estos dos personajes, realmente yo digo que fue por el aprecio que se tenían el uno al otro. Tanto Houla, Sophie, por ayudar en los quehaceres de la casa, incluso de por preocuparse por él, por realmente saber si estaba bien o no. Porque ¿quién se va a preocupar por alguien que ha estado, válgame, muy solo? Entonces, pues como que sí se le toma cariño cuando es así. Y pues ella siento que se cautivó desde la primera vez que vio a Howl. Entonces, porque pues se conocen desde el principio de la película. Entonces, no es como que conocerse e interactuar mucho tipo de palabras y así, entablar una buena conversación, pero pues se conocían, o sea, no sabía que era ella, pero algo hay de ello. ¿O no? ¿O tú qué opinas, Sebas, ya que nos estás haciendo ese comentario? ¿Qué es lo que opinas, incluso si no lo entendiste muy bien en la película? ¿Cómo crees que ese amor se formó, más bien? Porque pues son varios factores. Nadeko por ahí le está diciendo a Impekai que le quedó perjudida. Exactamente, hemos dicho que no te quedó bien, así que tienes que volverla a lavar porque no te quedó. Ok, no. Pero bueno, Nadeko dice que ella también se enamoró de Hall. Es que el diseño de Hall y el trato que te da es muy muy bonito, entonces te quedas con ganas de más de él. Ok, no, de... ¿cómo les puedo decir? Es como un amor a primera vista cuando lo ves así todo precioso, todo hermoso ahí con Sophie, y luego como van pasando las cosas, como todo lo que hace, entonces te enamoras de este precioso maguito. Pero bueno, les vuelvo a comentar de cómo sucedió la historia. Como les dije al inicio, esta chica llamada Sophie trabaja en una tienda de sombreros, que pues ella mantenía a su papá o a un miembro de su familia, que fue antes de fallecer con esta tienda. Entonces, en uno de sus pequeños paseos, por ahí Nadeko dice: queremos algo más con él. Exacto, tú sí sabes. Es que la verdad sería interesante, porque es una preciosura de hombre. ¿Quién no quisiera estar con él? Ya me puse a delirar, así que tranquilízate, Dios, tranquilízate. Iba a decir mi nombre, entonces yo digo, no, ese no. Pero bueno, como les digo, en uno de sus pocos paseos, esta chica se encuentra con un mago, el mago que se llama Howl. Entonces, pues él cautiva a esta bella joven, porque pues realmente es muy seductor, como nos tiene a Nadeko y a mí ahorita. Y pues con unos poderes extraordinarios, donde pasa por todo el pueblo, se podría decir, saltando sobre el aire. Entonces, ¿qué les puedo decir? Y bueno, estos dos se encuentran y caminan por el aire. Luego de eso, pues no puede dejar de ser percibida esta acción. Entonces, lo que es la bruja, esta bruja de la que hablamos al inicio, pues se hace pasar por un cliente, entra a la tienda de la chica. Y pues cuando ella le dice, disculpe, pero la tienda ya está cerrada, ella le lanza un hechizo y no sé qué tanto. Pero Sophie no puede hablar sobre su hechizo con nadie. Entonces, no puede decir, no, pues tal persona me me puso este hechizo porque no lo puede pronunciar, no lo puede hablar. Entonces es muy difícil saber qué onda. Las otras personas se quedan sorprendidas de lo que pasó. Y debido a esto, Sophie emprende un viaje hacia el castillo de Howl. Entonces, este castillo que va por todas partes, que realmente es muy extravagante. Pero pues siempre se mueve, no se está en un solo lugar. Se mueve conforme a lo que necesite este mago. Y pues toda la historia se va a mover, así que no hay un lugar fijo para este castillo. Y pues no es como que digas, la hizo una persona anciana, pero pues realmente es como que de las que apenas si pueden caminar con su bastón. Entonces no usa bastón hasta cierto punto de la película, pero suele suceder. Entonces, como no puede decirle a sus amigos, a su familia, incluso al mago, pues abandona su casa y, como les digo, emprende esta aventura hacia el castillo. O más bien para buscar a este hermoso mago para que le ayude a romper su hechizo, pero pues nadie sabe cómo hacerlo. Y como habíamos mencionado, Howl vive en el castillo este, y también lo que es Calcifer y Marco, que Marco es el niño que vive con Howl, y Calcifer es la llama central del castillo. Él es el que mueve a todo el castillo. Y llega esta chica, o más bien esta anciana, a darle un giro completamente a este lugar. Lo limpia de inicio a fin. E incluso hay momentos realmente graciosos donde, por la limpieza de Sophie, llega a causar uno que otro problemilla, de que nuestro maguito este precioso pasa a ser de cabello oscuro en lugar de su cabello o su pelaxo este rubio tan precioso. Pero pues, ¿qué les puedo decir? Realmente, ¿qué es lo que esperamos sobre esta historia? Porque al inicio te quedas de, pues, ¿qué onda? O sea, como, ¿para qué va al castillo? Pero los que ya vieron la película se van a dar cuenta de que cuando va directo al castillo, ella encuentra un palo en el bosque, en alguna parte de una montaña, se podría decir, algo así, supongamos que es eso. Encuentra un palo y cuando lo jala como para que sea su bastón, sale una personita, un espantapájaros, que ella lo llama cabeza de nabo. Realmente es gracioso porque cuando ella lo ayuda, entonces pues él se va y ella continúa su camino. Pero después de cierto tiempo, cabeza de nabo vuelve y le da un bastón a Sophie para que continúe con su aventura. Entonces, él la va ayudando en varias partes de la película y entonces, pues de ahí empieza esta gran aventura entre Howl, Sophie, cabeza de nabo, Marco e incluso Calcifer, entre otros personajes que pues le van a empezar a dar un giro a todo. Porque, pues, por lo que sabemos, ningún espantapájaro salta solo o camina solo, porque pues sería muy extraño. Entonces, no tanto como Sophie como el cabeza de nabo están bajo un hechizo, entonces cada quien debe romper su hechizo para poder ser felices. Ok, no. Por ahí, Sebas dice que cree que Howl es misterioso, como que se mantiene alejado de la sociedad, y que cree que Sophie comienza con un sentimiento de intriga con el prota. Exactamente. Pues sí, realmente es como que voy a entrar a su castillo y se pone un poquito a investigar sobre él, pero pues llega a un giro muy extraño que no te esperabas con esta protagonista y, bueno, con el protagonista y con ella. Okay, pues, para mí los dos son protagonistas, así que déjenme en paz, déjenme ser. Pero bueno, chicos, continuamos con el chat y tenemos a Guagua 2000, que ahora sí ya se nos está haciendo presente en el chat. Él nos dice buenas, bienvenido. Y Sebas dice, porque al principio es un poco tosco con Sophie, por ejemplo, en la escena de donde le tiñe el pelo de naranja o cuando está transformado. Sí, eso es lo que realmente te hace pensar las cosas, porque Sophie ha sido muy buena, incluso hay veces que pues es muy tonta al momento de hacer las cosas, pero yo digo que Sophie no tenía la culpa de eso, porque él no le había dicho nada, entonces no tenía por qué ser así. Porque ella intentaba buscar la mejor forma de estar con él, y pues él la manda a la goma por ese tipo de cosas, así que no, eso no es bonito. Y Guagua dice, ¿de qué hablan? Estamos hablando de la película El Castillo Vagabundo, El Castillo Ambulante. Era El Increíble Castillo Vagabundo. Me estoy comiendo las palabras porque tengo hambre, discúlpenme. Y Sebas dice que él cree que Howl es así porque no tiene mucha relación con nadie más que con Calcifer y con Marco, que luego conforme avanza en la película confía en ella, le cuenta su historia con Calcifer. Creo que de la confianza comienza el amor entre los dos, algo así. Que pero igual es muy confuso, como que la película deja la interpretación sobre su relación. Pues es que ya es como que más echa a volar tu imaginación con el final, entonces ya tienes que pensarle un poquito como para saber de dónde nace este amor. Y Nadeko dice, ¿alguien quiere un Huawei? No, yo no, gracias. Me hacen sentirme mal porque no tengo mi teléfono, entonces me siento triste porque estoy incomunicada con las personas. Por ahí ya están con las marcas. Y Nadeko dice, pero el Howl se ve sensual de buitre. Y Sebas dice, el sensual buitre. Exacto, sí, es que realmente no sé si sea un buitre, pero tiene la forma o los rasgos del buitre, pero pues aún así se ve bien, no hay que discriminar su aspecto de buitre o no quererlo por ese tipo de cosas. Aún así se ve precioso, no cambia nada. Claro, las alas y las plumas le dan un aspecto diferente, pero no cambia nada, así que no hay ningún problema con eso. Y bueno, antes de irnos, voy a pasar con el siguiente bloque musical, que viene acompañado de tres canciones, que ya no me acuerdo cuál es. Es la canción de Impekai, que ahora sí que ya volvió, vamos a pasarla. Y también nos vamos a ir con algo de Bleach. Si no me equivoco, sí, creo que sí es de Bleach. Sí, sí es. Y también nos vamos a ir con la canción de Nadeko. Pero bueno, luego de eso nos vamos a ir con una canción que quiero escuchar, porque nadie quiso pedir otra canción, entonces dije, pues aprovecho yo y la escucho. ¿Por qué no? Nos vamos a ir con opening de Sakura Card Captor. Bueno, es uno de los openings de la nueva temporada. Y Guagua dice, llegué tarde para pedir. Sí, esta vez llegaste tarde, porque ya es el segundo bloque. Como dije, es el segundo y el último bloque de la tarde de hoy. Ya será mañana, si es que estás, porque sí. Aquí no. Normalmente no soy mala persona y les dejo pedir, pero pues ahora sí estamos un poquito cortos de tiempo como para hacer otro bloque, así que si por mí fuera yo les haría todos los bloques musicales que ustedes quisieran. Así que bueno, vámonos con esas canciones. Yo ya vuelvo, no te despegues y sigue escuchando Supernova. Yo soy Millus y esto es Radio Doki. Thinking about you every single day, guess I'm really missing you and all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you every single day, guess I'm really missing you.

世界は春だ。桜色の風をかき分けて遥か彼方へ向かう途中、この菜の花畑に君はいたのかな。この空に鳥の白い羽ばたきを僕が探す間、きっと君は大地に耳を澄まし、蟻の黒い足音を探したんだろうな。 Good night. Let's estamos de regreso aquí en Supernova. Ya estamos a punto de despedirnos. Bueno, más bien ya volvimos, pero para despedirnos. Así que chicos, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Para mí es un placer estar con todos ustedes y venir a mínimo a sacarles una sonrisa en esta bella tarde de jueves. A mí me ven el día de mañana, bueno, no me ven, me escuchan el día de mañana en punto de las 8 de la noche, hora México. O sea, a partir de esta hora, bueno, a esta hora estaríamos comenzando el programa de mañana. Yo los espero ahí para que vayan y hagan sus pedidos y platiquemos sobre otra película. Así que no se lo pierdan. Les voy a dar las gracias primeramente a aquellos 46 anónimos, aquellos fantasmones que andan por ahí. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Si acabas de llegar, aún así, gracias. También gracias a Cara de Pato 02. Muchas gracias, mi patito, por escucharme el día de hoy. Y gracias por estar aquí, Impecai. También para Jimmy. Para Nadeko de Su, esta chica preciosa que nos acompaña el día de hoy. También para Seba. Gracias por estar aquí. Espero que nos sigas escuchando en el siguiente programa. También para Zoanime 2, gracias por acompañarnos. No sé si está escuchando, pero gracias a Tony Boy. A nuestro querido y profesional buitre Vocaloid Warrior, gracias por escucharme hoy. Y a Guagua 2000, que por ahí llegó tarde para los pedidos, pero aún así, espero mañana para que hagas tus pedidos. Y chicos, yo los invito a que me sigan en mi página, ahí se los está poniendo Vocaloid Warrior. Ahí van a estar enterándose de cuándo inicio el programa y uno que otro meme que me encuentro por ahí que se los comparto, que realmente es muy extraño, pero también por ahí me pueden contactar, no hay ningún problema. Y bueno chicos, próximamente espero traerles a una personita que para mí es muy especial. Así que próximamente tendremos a una bella chica, así que me despido chicos, yo soy Miyus y esto fue Supernova. Sigan en sintonía de Radio Doki, aquí los dejo con mi querido hermano el Auto DJ, para que lo escuchen las 24 horas, los 7 días de la semana, e incluso lo escuchan ahí metiéndose entre los programas con todos los locutores, así que ¿qué les puedo decir? Por ahí está Vocaloid Warrior con su querido... la portada de su autoría que tenemos por ahí. Que muchas gracias, Vocaloid, por habernos la entregado. Muchas gracias, está preciosa. Y bueno, chicos, yo para despedirme me voy con esto que es uno de los openings de Bakemonogatari, que es la canción de Nadeko. Así que nos vemos, chicos. Descansen y pasen un bonito jueves. Hasta mañana. Recuerden, en punto de las 8 de la noche, hora México. Así que bye bye, hasta mañana. No, demo son nan ja dame, mo son nan ja hona, kokoro wa shinka suru yo motto motto. No, no.